necesario, salgo andando despacio y tranquilo. Nada me apura, hoy puedo caminar. Planear nada, la tarde me ayuda. Siento una suave sensación de placer.